Ahí está grabando, porque ¿cachai que estaba 1, 2, 3 ya? Entonces ahora. ¿Escucháis? No, ya, entonces ahora graba, graba algo. Entrevista a la Silvia. Eso. Hola. ¿Me quieres preguntar algo? Ya. Sí. Pregúntale lo que quieras. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué se te ocurre preguntarle a ella? ¿Cualquier cosa? ¿O pregúntale a tu hermano? ¿Cuánto sale eso? ¿Cuánto salen? Sí. 300 pesos. ¿300 pesos? Es 600. Es 600. Sí. Son para la radio, la radioneta. Ah, ya. Somos una radio de Valparaíso. Ya. ¿La otra vez quería preguntarle qué era la radio? Sí. Que decía que en su casa no escucha. Hola, hola. Hola, hola. Ya. Co.